Bertrand Russell futuriza la educación en una sociedad científica. Describe y critica la educación que a él le tocó vivir como padre de familia y se aventura a hacer una propuesta educativa pensando en sus hijos. Dado que cada sociedad y cada generación tienen su concepto de educación, o mejor dicho, los fines que persigue dicha educación cambian de sociedad en sociedad y de generación en generación, ¿se podrá aspirar a una educación universal? ¿A fines educativos universales? La educación, en su sentido más amplio, nunca ha estado restringida al medio escolar o académico. El tema educativo es uno de los más trabajados, y esto debido a que todos somos, en parte, educadores. Los padres, los adultos, profesores, medios de comunicación, etc., se ocupan en mayor o menor medida de impartirlo. La sociedad en su conjunto se reproduce como totalidad, al menos en ciertos aspectos, por la vía de la educación. Siendo seres netamente sociales, como dicen los clásicos, el individuo se ve obligado a socializar. Es sometido a un proceso de sociabilización, proceso que no es exclusivo de los humanos. Varias especies animales los hacen. Se podría señalar dos tipos de niveles de sociabilización a las que se ve sometido todo individuo. Uno, las básicas de cada sociedad. Dos, las específicas de cada sector de la sociedad. Cada miembro del grupo sabe a grosso modo lo que es válido, lo que se permite o no en ese grupo humano y lo que no es aprobado. Es decir, existen una serie de objetivos sociales presentes en los individuos, aunque estos no los visualicen y solo se vivan de manera implícita. Pocas sociedades se han planteado de manera explícita el tipo de humano que desean, cuáles serían las características de este. En las sociedades pasadas, más pequeñas y sencillas, era, hasta cierto punto, más fácil lograr fines generales en el tema educativo para esa sociedad. Hoy día, dada la cultura de las masas que se vive, esto parece ser más que imposible, utópico.